Ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo. En la pista te guarda yo para el azotazo y para el metazo. Castígala, dale un latigazo y con un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo. En la pista te guarda yo para el azotazo y para el metazo. Perreala, con un latigazo. No calientes la comida si no te la va a comer. Ya tú no eres una nena más, ya tú eres una mujer. Sabes que si me activa tú te tienes que ir a toa. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. Arriba la botella de Don Pedro y de Moe. Mujer, tres solitros que lo pongan a mover. Tú quieres que yo te lo quite, no pinches pa' loca. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. Un tatuaje en la espalda, el cuatro te lo quiero ver. Y esa falta ya en la lengua, tú sabes usarla bien. Mi socio, él me quiere que le dé un besito ahora. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide, dame un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Dígala, coge un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Dígala, dale un latigazo y coge un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Dígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Perreala, coge un latigazo. Mami, y tú ese litro que se marque en tu pantalón. Te brilla fuego en la disco con el neón. Hay muchos buitres mirándote bien comelón. Te tienen galdea a los Kobe con el balón. Quieren plantar bandera ahí como esos Colón. Si yo te cojo, mami, te hago la posición. La llave en cuatro y no es la de Carlitos Colón. Tú vas allí, te ves bien, hace los culos. Pues déjame tocarte más y ese músculo. Y dime si tú quieres irte conmigo a toa. Toma, toma, toma, dale, mami, vamos a toa. Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa. Toma, toma, toma, dale, mami, vamos a toa. Primero la tiro a la cama, después se la como a la chica. Me pide un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Dígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Dígala, coge un latigazo y dale un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Dígala, dale un latigazo. Toma, toma, la tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide. Toma, toma, la tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide. ¡Bla!